estación de radio. Los medios comunitarios populares y alternativo debemos asumir un rol determinante en la producción de sentido. Enfrentamos el desafío de ser la más fiel expresión de los intereses del pueblo trabajador. No es menor el esfuerzo. Se trata de batallar en el campo simbólico por la visibilización social de la realidad popular más profunda. De representar, por medio de todos los formatos posibles, la alegría, la lucha, la organización, las carencias, los logros y el arte popular. En definitiva, de construir junto con sus protagonistas un relato de la vida cotidiana de nuestro pueblo, con sus ojos, su voz particular, su singular escritura. Nada descubrimos si decimos que los medios comerciales y masivos de comunicación ven, hablan o escriben desde el lugar que ocupan en nuestra sociedad. Son empresas de la comunicación que ofrecen en el mercado mercancías muy particulares: noticias, expresiones artísticas, relatos de ficción, etc. Pero no solo eso. Además, toda expresión simbólica que circula socialmente tiene en alguna de sus dimensiones la influencia de los discursos hegemónicos que estos medios instalan. Ninguno de nosotros estamos ajenos a su influencia. No se trata solo de la exposición a los grandes medios comerciales y masivos de comunicación, cualesquiera sean sus formatos. Si no es en forma directa, podrá serlo de manera indirecta. Pero siempre, ya fuese en una conversación casual, sus tentáculos hegemónicos, tarde o temprano, nos alcanzan. Así como en la década del 60 la educación popular fue la expresión política de la lucha contra la institución socializadora por excelencia de entonces, la escuela, hoy los medios alternativos, comunitarios y populares vienen a ser su símil en materia de comunicación. No hay cambio social posible si no son estos actores fundamentales del mismo. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres, y agregamos las mujeres, se liberan en comunión, decía Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido. De allí, la necesidad de una comunicación alternativa que nos ayude a sentirnos partes de un todo, a que nos muestre los lazos que nos unen socialmente, que delinee relatos colectivos de los avatares individuales, que proyecte el marco de posibilidad para confiar en la construcción colectiva de un proyecto de sociedad igualitario. Mañana, 30 de julio, FM Moreno organiza una charla-debate en ocasión de los 10 años de la revista Sudestada. El objetivo del encuentro es juntarnos para pensar la batalla cultural hoy. Una posibilidad para reflexionar junto a militantes y trabajadores de la comunicación y la cultura, de qué manera y en qué contexto se puede aportar a producir y protagonizar desde la cultura un cambio radical del injusto orden social en el que vivimos. El debate y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dividió épocas en relación al tema que nos ocupa hoy, en principio, en dos aspectos. El primero es el más manifiesto. Se trata de la difusión en gran escala de un debate que antes estaba reservado al campo académico y a los círculos militantes. El rol social de los medios masivos de comunicación, la desmitificación de la objetividad periodística y la imbricación de los poderes económicos e intereses de clase en ellos, para nombrar solo los más relevantes. Pero a su vez, un segundo aspecto emerge como corolario de la sanción de la Ley 26.522. Una norma legal progresiva en su letra y contenido se diluye en el mar contaminado del mercado capitalista y de un Estado pergeñado históricamente para administrar los intereses de este último. Quien comienza a sacar provecho de la sanción no es precisamente el sector sin fines de lucro, tan nombrado mientras la ley se debatía en los medios y en los foros. Quienes comienzan a ocupar los espacios mediáticos son empresas emergentes que crecen al amparo de su buena relación con el gobierno nacional. Muchas caras en el escenario mediático son nuevas y las voces, por lo tanto, se multiplican. Sin embargo, el modelo de comunicación no cambia en sustancia y más voces no significan necesariamente más variadas y mejores opiniones. El modelo comunicacional no cambia en sustancia porque el sujeto social que habla es el mismo. Empresas de la comunicación que responden a fracciones de la burguesía, que tan solo se diferencian porque trazan alianzas con expresiones sociales distintas a las que se permiten los multimedios hegemónicos. Pero tampoco cambia del todo por un argumento de signo contrario. Los medios masivos emergentes dejan en claro desde dónde hablan. No todos, es cierto. Buena parte lo hacen con un apoyo explícito al gobierno nacional. No vociferan un periodismo independiente y objetivo como lo hacen quienes no pierden oportunidad en atacar al periodismo militante. No es un cambio menor. Sería realmente necio negarlo. Ayuda enormemente a la desmitificación del rol de periodismo como veedor imparcial. Sin embargo, no alcanza para cambiar el modelo de comunicación. Seguimos siendo espectadores de una comunicación hegemónica condicionada por el origen de clase de sus dueños y sus realizadores. Pensada desde los financiadores, empresas y el Estado, más que desde la realidad material de la población a la que se dirige. Los títulos se hacen más eco de las operaciones de prensa a las que sirven que al contenido de la nota que anticipa. La agenda la marcan las necesidades políticas de quien financia, antes que el debate editorial de sus editores. Poco cambia en el fondo, porque el modelo de sociedad implícito detrás de esta forma de hacer comunicación se diferencia tan solo en matices con el de los multimedios monopólicos que alardean combatir. Romper estos dos modelos hegemónicos de comunicación es una de las dimensiones de la batalla cultural que venimos dando los medios populares, alternativos y comunitarios. Es cierto que la ley de medios representa un piso diferente para darla. No somos perseguidos por clandestinos como antes, al menos por ahora. Pero las condiciones políticas, económicas y culturales para nuestro desarrollo continúan siendo adversas. Tras más de un año de la sanción, queda en evidencia que los ingresos económicos cambian para aquellos que se adscriben en el periodismo militante, nacional y popular. Que los valores mercantilistas siguen primando entre los valores dominantes. Que las grandes multinacionales productoras de bienes simbólicos trazan el gusto popular. En definitiva, que es el rey mercado que, lejos de ver cómo se orada su reino, está más vivo que nunca. El desafío sigue siendo enorme. Y lo es en definitiva porque quienes intentamos hacer comunicación popular y alternativa no tenemos como fin estratégico comunicarnos más y mejor. Queremos hacerlo, claro que sí, pero como medio. Nuestra herramienta es la comunicación, nuestra batalla, la cultura, nuestro fin, una sociedad de iguales, nuestro destino, vencer.

así empezamos Latinoamericano. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Aquí estamos Martín, Rafo, Daniela Devoto. ¿Cómo les va? Nos va muy bien. Con frío. Bien, bien. Acá está lindo igual, ¿no? Acá está muy lindo y seguramente en tu casa también, así que es una buena oportunidad para quedarte esta noche escuchando Latinoamericano hasta las 10 de la noche con toda la información, la cultura, la historia de América Latina. Hoy en un día que vamos a estar trabajando fuerte lo que tiene que ver con la asunción en el día de ayer de Ollanta Humala, nuevo presidente del Perú. Vamos a estar pensando si es un cambio de etapa, una continuidad. Vamos a analizar un poco de qué se trata esta asunción, hasta dónde tenemos que tener esperanza, podemos decirlo así. Y la esperanza es lo último que se pierde, está, ¿no? Muy bien. Fue lo último que se perdió cuando uno se enteró del gabinete que formó, ¿no? Sí. Uno tenía esperanzas, sabía, había modificado su discurso, había atenuado sus posiciones, pero después que formó su gabinete quedan pocas dudas, ¿eh? Convengamos que no la tiene fácil. Hereda un Perú complejo. Sí, tiene un 70% de la gente. Lo de la herencia. No, pero sí tiene un 70% de los votantes, por lo menos, que no querían que fuera él el presidente. No querían el modelo que él plantee, por lo tanto, hay que ver hasta dónde también el margen real de la política peruana le permite avanzar más. Sí, no. Hay que ver si, perdóname, ¿no? Pero hay que ver si la lectura es que el 70% quería la derecha. Porque al fin y al cabo, si nos guiamos por lo que supuestamente interpreta Humala al conformar el gabinete, parece que él cree eso. Pero bueno, después lo vamos a charlar. Vamos a charlarlo y para que no sea entre nosotros nada más, vamos a invitar a alguien que desde Perú va a estar conversando con nosotros. Se trata de el editor de la revista Mariátegui, de Yacer Gómez. Con él vamos a estar conversando más tarde, en un ratito nada más, para que hacerle este tipo de preguntas, por ejemplo, y poder sacarnos la duda de qué es lo que está pasando y lo que puede pasar en Perú. Es una buena ocasión porque citó a José Carlos Mariátegui Humala en su discurso de asunción. Entre otros. Citó bastante gente en su discurso Humala, pero es verdad que entre otros lo citó Mariátegui. Bueno, y nos vamos a quedar un poquito más en Perú porque cuando nuestra compañera Cecilia D'Amico abandone un ratito los controles, nos va a venir a contar un poquito sobre la obra de Susana Baca, la flamante ministra de Cultura, pero bueno, antes de ser nombrada ministra, cantante de gran trayectoria con una voz impresionante, y bueno, vamos a estar charlando un poquitito y escuchándola sobre todo. Bien, también vamos a estar hablando sobre el ingreso esta semana dentro de la Asamblea Nacional Venezolana de un anteproyecto de ley de medios de comunicación popular y alternativos. Vamos a trabajar un poco de qué se trata este proyecto, qué implica, qué beneficios le traería a los medios de comunicación. En primer lugar, lo que hay que decir que es un proyecto que ellos mismos elaboraron, que los propios medios agrupándose elaboraron y que están tomando muchos legisladores del Partido Socialista Unido de Venezuela, impulsándolo como una de las leyes del poder popular. Bien, y se nos armó una discusión acá cuando terminó la editorial sobre la canción que pasamos después de la editorial. Algunos decían que era una canción de amor, otros que era una canción sobre la revolución, sobre la lucha cultural. ¿Vos qué opinás, Martín? Yo creo que no. Es más, si la memoria no me falla, habría que arrastrarlo en algún archivo. De hecho, Silvio Rodríguez, en una de las tantas entrevistas que ha dado, señaló que muchas de las canciones que uno las interpreta con cierto contenido político, en realidad tienen otro contenido. Se la hizo a alguna mujer, a alguna persona que quiere, a algún pariente, a una persona con el que mantiene un afecto, ¿no? Al pantalón azul que dejó colgado en la soga. Al escaramujo, ¿no? Sí, sí. Bien, yo creo que esta es una de esas canciones. Acá me dicen que no, pero bueno, está en el debate. Bueno, ¿no? En última instancia, la revolución, el amor, son cosas que se acercan bastante en algunos momentos. No hay revolución sin amor, aparte. Por ejemplo. Este es el mensaje del latinoamericano de la noche de hoy. Y aparte, debo decir que discutamos esto, es una manifestación de lo que interesó la editorial, ¿no? Porque discutimos la canción que tapó todo el resto. Es que nos interesa más el amor, Martín. Esto es así. ¿Qué vamos a hacer? Somos así y además también tiene que ver con una actividad que se va a estar realizando mañana a la tarde. ¿La canción? También, sí. Sí, tiene que ver con la batalla cultural, tiene que ver con... Nuevamente el amor, insisto. Esta charla de debate sobre política, cultura y comunicación que va a estar realizándose mañana a partir de las 5 de la tarde en el marco de los 10 años de la revista Sudestada. Y justamente para hablar sobre estos temas vamos a comunicarnos con Hugo Montero, él es fundador y miembro del Consejo de Redacción de la revista Sudestada. Corrijo, perdón, Leo, cofundador, ¿sí? Tenés razón, uh-huh. Es cofundador y miembro del consejo de dirección de Sudestada. Vamos a estar conversando con él, un poco adelantándonos a lo que va a ser la charla de mañana en el Churqui. Y vamos a seguir anotando gente para el sorteo del libro del viernes que viene. Si tenemos oyentes atentos, nos vamos a acordar que la semana pasada estuvimos charlando con la autora del libro que vamos a estar sorteando. El libro es Nicaragua, el ojo del huracán revolucionario. Qué fallido horrible que acabo de tener. Fue escrito en el 90, lo que vos decís. Sí. Y no por María Félix Alemo, seguramente, sino por Violeta Chamorro, seguro, que fue la autora del otro libro. Bueno, no, el que vamos a sortear se llama Nicaragua, el ojo del huracán revolucionario, escrito por María Félix Alemo. Muy bien, así que si quieren charlar con nosotros, si quieren dejarnos algún mensaje, hacer un comentario, pedir algún tema musical o algún tema de discusión o de información que quieran proponernos, lo pueden hacer con todas las vías de comunicación y de paso quedarán anotados para el sorteo del libro que será el viernes que viene. Y si no, pueden mandarnos ese mensaje que siempre decimos, el mensaje egoísta, quiero el libro, y nosotros estamos de acuerdo con ese mensaje egoísta, nos gusta también. ¿Cómo se comunican con nosotros? Al 0237-466-6559. Por mensaje de texto al 15-6154-0359. O por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. O por Facebook. Nos buscan por Facebook, por Twitter. Por Twitter. Si no, se vienen hasta acá, Saavedra 81, y traen, podemos tomar unos mates. Algo vamos a hacer. Algo calentito. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la... Latiendo al ritmo de América Latina. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros. FM Moreno, 90.1. Estación de música. Banderita y banderita y bandera peruana. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. La cultura es un campo de batalla permanente. En él se expresan todos los intereses que dan forma y contenido a una sociedad. La batalla cultural hoy. Charla debate sobre política, cultura y comunicación. 10 años de la revista Sudestada. Panelistas, integrantes de la revista Sudestada y militantes de la cultura y la comunicación alternativa. La batalla cultural hoy. Sábado 30 de julio a partir de las 17 en el Churqui, Yolí 2637. Organiza FM Moreno. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Ollanta Humala, un militar retirado de 49 años, se convirtió hoy en el primer presidente de izquierda de Perú después de casi 4 décadas. Juró la Constitución ante el Congreso peruano. Que suscribió. Por la patria, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación por el periodo presidencial 2011-2016, que defenderé la soberanía nacional, el orden constitucional y la integridad física y moral de la República y sus instituciones democráticas, honrando el espíritu, los principios y los valores de la Constitución de 1979, que reconoceré y respetaré la libertad de culto y de expresión. Más de 350 medios periodísticos de todo el mundo se dieron cita en la capital del Perú para realizar la cobertura de la asunción presidencial. Ollanta Humala été investi ce jeudi à la présidence du Pérou en présence. Primeiro dia de Ollanta Humala na presidência da República. Alan García, que governou o país por 5 anos, não apareceu para passar a fase. Las condiciones están dadas para llevar adelante una fructífera integración de la región. No deseamos una economía autárquica que se mire a sí misma aislada del proceso de globalización. Queremos más bien una economía integrada. Integrada en primer lugar con la región y en especial con nuestros vecinos andinos y sudamericanos. El representante del pueblo peruano se suma a UNASUR. Es parte de una gran integración de los pueblos de Sudamérica. Que a mí la verdad que se me estruja el corazón porque me saludan por la calle, bueno, nada. Muy feliz de estar aquí. Un pueblo muy importante y un escaloncito en eso de juntarnos. Luego de las ceremonias se desarrolló la cumbre de la UNASUR, que tuvo como eje la desigualdad a pedido del nuevo presidente peruano. Y lucharé incansablemente por lograr la inclusión social de todos los peruanos, especialmente de los más pobres. En su discurso, Humala hizo importantes anuncios económicos, entre los que destacan el aumento inmediato del salario mínimo de 218 a 273 dólares a partir del mes de agosto. Asimismo, anunció que el programa Juntos se extenderá a los 800 distritos más pobres del Perú para atender a las personas en situación de pobreza crítica, mientras que el programa Pensión 65 prestará asistencia a condiciones económicas y el CUNA Más combatirá la desnutrición infantil. Y como ya lo hemos informado, a solo 3 días de asumir el cargo de presidente de la República, Ollanta Humala completó el gabinete que lo acompañará en el nuevo gobierno. Dentro del tren ministerial resaltan 3 mujeres, empresarios y exfuncionarios de gobiernos anteriores. Presidente Alan García retomó el diálogo con la prensa. Hoy dio declaraciones sobre el gabinete que está convocando Ollanta Humala. Me parece un gabinete equilibrado, razonablemente equilibrado, que armoniza de un lado la necesidad de dar confianza al capital internacional, al capital nacional, para que continúe la inversión y el empleo siga creciendo en nuestro país y no se detenga la obra, ni pública ni privada. Ministro de Economía, quien fuera viceministro de Economía con Alan García, y algunos puestos claves que uno diría un guiño a la derecha. Y en lo social, uno diría un guiño a la izquierda. Si uno simplifica un poco las categorías. Es fruto de las negociaciones, de eso no cabe la menor duda, con Alejandro Toledo que lo apoyó, y además pensando que apenas ganó las elecciones, la bolsa se derrumbó. Por lo tanto, está tratando de andar con pies de plomo. Un detalle es importante. Él dijo que su gabinete iba a tener una paridad entre hombres y mujeres. No cumplió. Hay solamente 3 mujeres entre 18. Con las consignas se pudo y Perú gana. El pueblo se volcó masivamente a las calles de Lima para festejar la asunción de Ollanta Humala como nuevo presidente del Perú. Sí se pudo, porque las bases nos organizamos con fuerza, con entusiasmo, y a veces creo que ni ellos mismos se lo esperaban. Pero las bases pusimos todo punche y dijimos, no, él va a ser el presidente. Y cuando las bases queremos, lo conseguimos. Y en este caso podemos hablar que no fueron solamente las bases las que quisieron. Y yo me preguntaría si las bases querían este gabinete. Si las bases querían este gabinete. Bueno, finalmente Ollanta Humala asumió la presidencia. Lo hizo sin la presencia de Alan García, que fue para evitar los abucheos. Así, sin... Yo escuché que no era lo que quería dar la banda, que se había hecho específicamente para él. Era, es mía, mía, es mía, no te la doy. Y se terminó ahí. Igual tiene que ver también con las características puntuales de lo que fue la transmisión de mando. Hubo mucho griterío. No fue una transmisión de mando donde estén callados, silenciosos, escuchando el discurso, sino que constantemente hubo gritos. Y particularmente a partir de un momento en el cual Ollanta Humala, cuando jura por la Constitución del 79. No jura por la Constitución del 93. La Constitución del 93 fue votada, llevada adelante, cuando estaba Fujimori, después del autogolpe de Fujimori, se realiza esta Constitución del 93. Los fujimoristas, al momento en que Ollanta Humala vota por la del 79, empezaron a los gritos, levantando en mano la Constitución del 93, diciendo, no estás jurando, no vale este juramento, y ¿por qué lo hizo? ¿Por qué votó por la del 79? Una cuestión simbólica. Sí, recordemos que esa constitución lo que incluye fuertemente es todo el tema de la reforma agraria, que digamos, los gobiernos militares en Perú tuvieron este tinte más nacionalista, más, si quieres, abocado a esto, a la distribución de la tierra. Me fue muy simpático inclusive leer en algunos lugares que decían una constitución keynesiana. Bueno, quizás eso esté hablando un poco de lo que significa esta... Peronista, querrás decir. En algún punto tiene algunos elementos. Inclusive hay un consejo del salario donde se van a sentar trabajadores y empresarios para discutir cuestiones económicas. Sí, que no es menor teniendo en cuenta, digamos, revisando un poco lo que son los datos del Perú, que está heredando, aunque a Martín Raffo no le guste el concepto, Ollanta Humala, está esto de que los trabajadores, el salario dentro de lo que es el PBI peruano tiene una participación de un 22% nada más, con lo cual ahí hay una deuda importante para empezar a trabajar en esto que se está caracterizando como un gobierno más de centro, a diferencia de los dos últimos gobiernos que fueron, bueno, fuertemente neoliberales. Sí, recordemos, asume y una de las primeras medidas que toma es este aumento en 2 veces, ¿sí? De 75 soles este año y 75 soles para el año que viene, unos 27 dólares creo que son aproximadamente, de el aumento del salario mínimo. Igualmente la central sindical, la Central de Trabajadores del Perú, el CGTP, en un documento decían, está muy bien esto del aumento del salario mínimo, aunque debería ser en una sola vez, pero no hay otras medidas puntualmente que se estén llevando adelante sobre otras cuestiones que también son importantes para los trabajadores, que tienen que ver con la agenda sindical, como el respeto a la libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación de la tercerización, todos elementos que tienen que ver con desactivar la estructura laboral del neoliberalismo. Sí, sobre todo porque entre los anuncios, digo, que estuvieron plagados de quizás de programas más de tipo social o asistencial, no hubo ninguna mención a cambiar un poco lo que es la matriz productiva del Perú, apoyada mucho en la minería y en la agroindustria, no, ni siquiera agroindustria, en la exportación agrícola. Nada, con cosas para revisar, como por ejemplo esto de que el Perú sea el segundo productor mundial de cocaína y que eso represente el 17% del PBI. Sí, no es menor. Son cosas, digamos, para tener en cuenta a la hora de, bueno, si se está queriendo como fortalecer las organizaciones y sobre todo a los trabajadores, bueno, es algo a tener en cuenta. Sí, y también entender que se habló de programas sociales, esto que decías vos, se habló de programas sociales y no de cambios estructurales, es decir, bueno, nos entra mucho dinero, está mal distribuido, ese es todo el problema, y cambiar algunos elementos, tirando las estadísticas, 2% del PBI es lo que se gasta en educación, se invierte, perdón, en educación. Digamos, es un concepto que necesariamente hay que cambiar. Vamos a ver rápidamente el gabinete ministerial de Ollanta Humala y nosotros lo dividimos en tres partes. Sí, un poco lo trabajamos el viernes pasado. Hay una herencia, podemos decir, de Alan García que se ve sobre todo en lo que es economía y producción. De hecho, el presidente del Banco Central se mantiene. Julio Velarde, digamos, como fue uno de los que se quedó más discutidos, digamos, de parte de las organizaciones de centro y de izquierda que conforman la alianza de lo que es Gana Perú. El ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncaglio, también viene de esos lugares. En economía queda el neoliberal Luis Miguel Castilla, que además fue viceministro de Hacienda en el gobierno de Alan García. Y después tenemos que hablar de lo que significa, a ver, Ollanta Humala ha construido una alianza para llegar al gobierno. La más importante es con Toledo. Sí, de hecho, después de la primera vuelta, recordemos que Ollanta Humala asume después de ir a balotaje con la hija de Fujimori, lo primero que tiene que hacer es acercarse lo más posible a Toledo. Y ahí tiene el ministro de Defensa, Daniel Mora, el ministro de la Producción, Kurt Burneo, y el ministro de Medio Ambiente, por lo menos Alberto Jessic. Y vamos rápido con la izquierda. Con la izquierda quedaron solamente dos de las tres mujeres que nombraron en el gabinete, la ministra de Desarrollo Social, la socialista Aida García Naranjo, y la ministra de Cultura, Susana Vaca. Perfecto, y tenemos, me parece, ya la comunicación telefónica con Yacer Gómez. Él es uno de los integrantes de la revista Mariati, es su editor, y vamos a estar charlando con él en instantes. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos ahora sí en comunicación telefónica con Yacer Gómez, editor de la revista Mariati y desde Perú. En primer lugar, Yacer, quería preguntarte que nos hagas una pequeña evaluación del nuevo gabinete de Ollanta Humala. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, ante todo un saludo a los amigos de Argentina, de Latinoamericano. El gabinete se puede definir como un gabinete de centro, ¿no? Hecho básicamente ante la presión de diversos sectores, ¿no? Sectores de la clase dominante, tanto políticos como sobre todo, bueno, y también mediáticos, ¿no? No está de acuerdo a la votación que recibió Ollanta Humala en la primera vuelta, que fue de 31%, ¿no? Y ese 31% representaba el rechazo al modelo neoliberal, ¿no? Y fue el mismo porcentaje que sacó el año 2006. Entonces, este gabinete responde a la votación en la segunda vuelta que tuvo pues el apoyo de Mario Llosa, de Alejandro Toledo, el expresidente, y muchas personas de centro, otras de derecha, ¿no? Entonces, este gabinete responde a esas necesidades de Gana Perú de centrar su discurso y su acción política para no causar mucho malestar, ¿no? Y hacer ¿En qué lugar podríamos poner quedan las organizaciones sociales? ¿Tienen alguna representación en este gabinete? ¿Tienen algún espacio las organizaciones sociales? Bueno, lamentablemente no. Incluso la Confederación General de Trabajadores del Perú pues dio su malestar, ¿no? Por haber puesto la cartera de trabajo a alguien que no iba. Y había varios nombres en el entorno de Humala, en el partido, en los aliados, que podían ser favorables o en alguna manera, ¿no? A disminuir desfavorable situación de los trabajadores, ¿no? Pero no ha sido así, pues, no realmente no ha pasado eso. Pero lo que podemos, quiero explicar mejor de esta forma es, la situación es la confirmación del presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Que es el mismo que ha estado con el gobierno de Arlan, ¿no? Y que el Perú tiene un periodo más o menos de 5 años, ¿no? Que es inamovible, ¿no? Y que hace que el Banco Central de Reservas sea independiente y no pueda prestarle dinero al Estado, ni a diferencia de Europa, que sí sirve, ¿no? Y lo otro es la ratificación de un ministro de Economía que ha sido viceministro de Hacienda en el gobierno de Alan García, que ya dejó, ¿no? Entonces, el tema es, en el discurso ha prometido Ollanta los temas de los programas sociales, ¿no? Pero ¿cómo va a ser con los programas sociales si la caja chica, se puede decir, que es el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reservas está a cargo de defensores del modelo liberal que no quieren inversión del Estado, que siempre miden eso? Entonces ahí está la disyuntiva, ¿no? La gran contradicción del discurso, ¿no? ¿Te sorprendió el gabinete que formó finalmente? Bueno, no, porque ya en su discurso había, incluso antes de las elecciones, ¿no? Antes de la primera vuelta, su discurso había ido yendo al centro cada vez más, ¿no? Pero hay otro tema, ¿no? Que es el tema de que Gana Perú no tiene un partido. O sea, desde el 2006 hasta ahora, Ollanta no les interesó, o sea, sinceramente, no, cierto gran sector de su partido que maneja, no les interesó organizar un partido o un frente, ¿no? Como los diversos sectores sociales, organizaciones, ¿no? Entonces, esa debilidad ha hecho que sea más rápido, ¿no? En el tema de poner ministros de centro, de la derecha, ¿no? Si hacemos una comparación, por ejemplo, con el tema de Lula, el gobierno de Lula, Gana Perú, pues, que es una alianza entre el Partido Nacionalista Aviante y otros sectores de izquierda, se puede decir, no tan fuertes, no tiene un sustento, no tiene un partido, no tiene un aparato, ¿no? Entonces, esa debilidad ha hecho, también creo, que sea fácilmente a las exigencias, pues, de los sectores dominantes, ¿no? ¿Y cuál sería el sustento, entonces, de Ollanta Humala en términos de bueno, tener que aguantar esa alianza dentro del gobierno? ¿Cuál sería el sustento que tiene dentro del pueblo? Yo creo que el tema es, como ha venido pasando con el gobierno de Toledo y Alan García, más allá de que todo el gobierno de derecha, que es la presión social, ¿no? Los temas de los conflictos sociales en el Perú, sobre todo en temas de hidrocarburos y temas mineros, están, como se dice comúnmente, a la orden del día, ¿no? Por ejemplo, hasta fines de agosto, seguro recordarán mucho ustedes el paro antiminero que hubo en Puno, ¿no? En la región fronteriza con Bolivia, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos, por ejemplo, un tema que va a explosionar, se puede decir de alguna forma, a fines de agosto, ¿no? Entonces, esta presión social, sí, va a continuar, ha bajado por el tema del cambio de mando y todo esto, ¿no? Pero esto es lo que va a huir, vamos a ver cómo maneja esto, ¿no? Y el otro tema es que ayer en el mensaje presidencial, Ollanta, más allá del discurso del presidente, que dijo el tema de los programas sociales, que se puede destacar también es lo del lote petrolero 88, que el gasto ahí para el consumo de los peruanos no puede aportar, ¿no? El tema fue que Ollanta hizo una reivindicación de la Constitución del año 79, ¿no? Que es mucho más proteccionista, es completamente diferente a la del 93, que se dio por el golpe de Fujimori, ¿no? Y también su vicepresidente juraron ellos sí por la Constitución del año 79, ¿no? Que creó ahí una especie de una intervención de los congresistas de la dictadura de Fujimori, ¿no? Que salieron a hacer bulla y un escándalo, ¿no? Pero ese fue un gesto de Ollanta Humala que, bueno, a muchos nos ha hecho de repente, pues, se dice, tener un poco de esperanza, ¿no? En que no se vaya tan a la derecha, pero como volviendo a la realidad, pues el tema es que no tiene un sector social quien lo presione, ¿no? Quien lo sostenga, como se dice, ¿no? Más allá están, pues, las personalidades mediáticas como Vargas Llosa o Toledo, que le va a dar, pues, congresistas, por ejemplo, para tener una bancada más grande, ¿no? Yasser, y no, nos parecía que había tenido mucha presencia el tema de la integración regional, el acercarse un poco más a lo que es la UNASUR y la comunidad andina. ¿Ustedes cómo evalúan esas posibilidades teniendo en cuenta la cantidad de tratados de libre comercio que tienen firmados, sobre todo con México y Estados Unidos? Claro, lo que sí se puede decir, está más claro, es la participación de Perú en los gobiernos de Toledo y Alan de hacer este alineamiento a Estados Unidos, prácticamente ya principal, se puede decir, junto con Colombia. Por ejemplo, este acuerdo del Arco del Pacífico con Colombia, México y Chile, creemos que prácticamente va a quedar ahí y se dan todas las condiciones, como ellos mismos, los gobiernos mismos, sus integrantes de su partido han dicho que se va a reforzar la comunidad de naciones y se va a participar prácticamente recién en la UNASUR, ¿no? Porque con los otros gobiernos Perú no ha tomado el interés que debía tomar, ¿no? En ese aspecto sí, no, de repente no, lo más seguro es que de repente no vamos a estar en el ALBA, de repente, pero por lo menos el tema de Perú va a dejar de estar aislado, ¿no? Con el resto de países. Por eso se dio la gira que hizo Ollanta Humala, pues tanto a los países, se puede decir, bolivarianos, como a los países, pues, que tienen presidentes de derecha como Chile, México o Colombia, ¿no? En ese aspecto, el gobierno sí, de todas maneras, va a dar un giro, creo que, importante, ¿no? Con la limitación, bueno, con lo que uno quisiéramos que se vaya al ALBA, ¿no? Pero dentro de la situación de 20 años del neoliberalismo y de los movimientos sociales en el Perú, que prácticamente desde el 2000 recién se están reorganizando, porque Fujimori prácticamente los liquidó, ¿no? O sea, en el Perú tenemos 10 años recién de reorganización en diversos sectores sociales, ¿no? Tanto estudiantiles, campesinos, obreros, ¿no? Todo es prácticamente un reinicio desde que cayó Fujimori, ¿no? Y Yasser, y hablando del tema indígena, que en Perú es un tema históricamente fundamental, que nosotros no escuchamos nada puntualmente o de forma que esté resaltando Ollanta Humala en su discurso, ustedes que por ahí lo conocen más, ¿hay algún espacio para la cuestión indígena en lo que es el planteo del nuevo gobierno? Bueno, lo único claro que quedó en el discurso fue que dijo que como en la campaña, ¿no? Que se iba a respetar la consulta, este tema del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Que se iba a respetar y que al mismo tiempo también quedó bien con el otro lado, porque dijo también se va a promover la inversión privada en el tema de las inversiones. Bueno, y cuando se habla de inversiones, se habla, pues, de como tú dices, se toca el tema indígena, ¿no? Porque la mayormente de todo esto es exploraciones, explotaciones están en zonas andinas, amazónicas, territorio indígena, ¿no? En eso no ha sido, como lo pueden apreciar ustedes, así el tibio, no ha dejado claro. Un espacio, bueno, esperemos cómo se den las cosas, ¿no? Esa correlación de fuerza de la presión de la protesta social, más allá de que quiera o no quiera irse más a la izquierda, creo que nos va a tener más claro. Como le decía, se vienen varios temas, como el de Puno, ¿no? Que parece que ya a fin de mes de agosto va a volver a empezar, ¿no? La protesta. Yasser, muchísimas gracias. Como última pregunta, te queríamos pedir que compartas con nuestros oyentes, que nos cuentes un poco, ¿qué es la revista Mariátegui? La revista Mariátegui nace el año fines del 2005 como una propuesta de periodismo interpretativo, de contrainformación, en el momento que vive América Latina, ¿no? Que es el renacer de tanto después de los años del neoliberalismo, tanto de la lucha de clases como de la lucha de los movimientos indígenas, ¿no? Es un espacio, pues, que quiere dar a conocer, pues, lo que, como creo lo hacen ustedes en mucha América Latina, ¿no? Lo que nosotros a veces no podemos ver por los medios de comunicación, ¿no? Es una alternativa, pues, que se está construyendo y esperamos que como programas como el TES o otros espacios también en la red de tratar siempre de cohesionar, de internacionarnos, ¿no? Y hacer más grande esa resistencia mediática que también es importante, además de lo político, ¿no? Muy bien, Yacer, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Estábamos hablando con Yacer Gómez, editor de la revista Mariátegui desde Perú. Bien, muy interesante la entrevista a Yacer Gómez, porque me parece que nos, a pesar de que muchas de las cosas que él dijo están enmarcadas en la información que pudimos recibir por los medios argentinos en torno a lo que fue la asunción de Ollantumala, yo me quedaría con dos ejes de lo que él dijo. En primer lugar, con esta idea de que Ollantumala no construyó un partido que le permita gobernar en función de intereses distintos a los que ya están instalados socialmente, que me parece que eso es muy importante porque marca sus propias intenciones. Si desarrolla una política electoralista, meramente parlamentaria o efectivamente con un arraigo social fuerte. No lo hizo. Y en segundo lugar, lo de la reconstitución de los movimientos sociales, de los movimientos populares, que es algo que a veces nosotros cuando analizamos Perú, y ahí venimos con la otra herencia que para tomar en cuenta, no lo asumimos en su real dimensión, lo que significó la dictadura de Alberto Fujimori, lo que significó la represión masiva a los movimientos sociales con la excusa de la persecución a Sendero Luminoso, y a partir de eso, las dificultades para poder tener una posición fuerte y instalar los reclamos que estas organizaciones tienen. Sí, sí, no olvidándonos que esto terminó hace nada más que 10 años, digo, nosotros ya hemos pasado más de 30 años desde la última dictadura y en Perú solo 10. Ahora seguimos charlando, ahora seguimos conversando y pensando sobre Perú. Vamos a escuchar a la ministra de Cultura del Perú, a Susana Vaca, cantando Deja ya de pensar. Ay, ya yo está cansada de tanto pensar, de tanto pensar, cuando llegará el día de la libertad. Desde que raya el

4666-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venia ante el opresor humilla a la humanidad. Tenemos mensajes que nos están llegando. Este llegó al 0237-466-6559. Sin el 0237 porque es alguien que es de aquí del partido de Moreno. Vega, yo me lo escribieron con una letra que no entiendo. Carlos Vega, perfecto. Que dice que Humala votó, imagino que debe ser juró. Juró, claro. Juró, por la constitución que quería el pueblo y no la que se le impuso. Sí, seguramente la constitución del 79 es más popular que la del 93, que fue impuesta por una dictadura como la de Fujimori. Y tenemos mensajes que llegaron al celular. Así es. Nos dice, proponía mayor intervención del Estado. A ver, pará, me parece que empecé de muy atrás. Es medio largo este mensaje. Sí, sí. Aquí está. Un plan keynesiano no tiene nada que ver en particular con Perón. En Latinoamérica tendríamos que mirar a Vargas, en Brasil. John Maynard Keynes proponía mayor intervención del Estado en materia de economía. Perón pudo haber sido una de sus expresiones. Saludos, Sergio. Sí, es contradictorio el mensaje. Sí, ¿no? Para mí Perón es una de las expresiones del keynesianismo en América Latina, como Vargas también, digamos. Sí. Pero no es... Sobre todo si lo entendemos como fortalecer la intervención del Estado. Vamos a decirle a Sergio que vuelva a escribir, porque si al comienzo el mensaje dice que un plan keynesiano no tiene nada que ver en particular con Perón, y al final dice que Perón es una expresión particular de John Maynard Keynes, ¿no? Yo entiendo que por ahí es no eso lo entendimos. Bien. Es probable. Yo creo que no hay keynesianismo en la política humana o de Humala hasta ahora. No sé, hay que dejarlo correr. Pero hasta ahora, con el programa de gobierno, con lo que anunció, un día, me dice Leo. ¿Un día? Bueno. No, en realidad nos referíamos a las dos o tres, perdón, a los dos o tres anuncios de programas sociales que hizo, ¿no? No estamos caracterizando de keynesianista. Sí, esto, igual esto que hablábamos, porque nos quedamos acá discutiendo mientras pasaba la tanda y decíamos esto, bueno, es verdad, la inyección, o sea, lo que decíamos es keynesiano en términos de generar consumo interno, generar un mercado interno a partir de la inyección de más dinero en aquellos sectores, los sectores de menores ingresos, que son los que todo eso que ingresa nuevo, los aumentos al salario, los planes sociales para los adultos, para los niños, se va todo en consumo. No es que haya ahorro, no hay capacidad de ahorro en esos sectores y ese dinero va a ir al consumo. Sí, y en términos de intervención del Estado, digo que es esto. Volvemos a repetir por ahí lo que charlábamos recién con el editor de la revista Mariátegui. 10 años de neoliberalismo, ¿no? Corrimiento absoluto del Estado, digo, hacer todo lo posible para eso, para que no haya ningún tipo de intervención. Y bueno, entonces, es esto, digo, me parece que una de las características que podemos empezar a ver es que hay un principio de ir acercándose a una política más de centro en ese sentido, de empezar a intervenir de alguna manera. Sí, yo creo que apuntalar un poquito con asistencia social a los sectores populares, más postergados, como se dice, al pueblo trabajador, no es un plan keynesiano en sí mismo. Lo que creo es que Ollanta Humala, lo que muestra con la conformación de su gabinete, con el programa de gobierno que viene demostrando en las entrevistas que le han realizado y en su discurso de Asunción, es que los que pregonan la economía neoliberal saben que no es sustentable socialmente. La política económica de Alan García estaba siendo hackeada por los movimientos sociales que, como nos decía el integrante de Mariátegui, se comienza a reconstruir una fuerza popular que empieza a instalar sus reivindicaciones. Por lo tanto, saben que para que sea sustentable un modelo económico de esas características, algo tienen que repartir. no tocan la estructura económica fundamental. El modelo económico es un modelo primario, extractivista, y Ollantumala lo ha establecido de esa manera. Y de dónde va a sacar para aumentar los planes sociales o para aumentar el salario mínimo, como estableció, en apenas $30, es de una negociación con las empresas. Y vuelvo a lo que charlábamos en la entrevista, lo que decíamos antes, incluso lo discutimos fuera de micrófono. Si Ollantumala no construye una herramienta política, no construye arraigo social, no construye poder para instalar posiciones más fuertes que permitan ir más allá de lo que los propios poderes económicos quieren ceder, estamos en el horno. Sí, Ollantumala o las bases organizadas. Digo, ¿quién tiene que construir esa resistencia y esa barrera o ese dique de contención de que no permita seguir avanzando a los grandes grupos económicos? Digo, no sé si es Ollantumala. No, yo no digo que sea Ollantumala. Yo lo que digo es que tiene que tener una... al menos haber creado lazos, haber creado alguna relación. Si bien hay mucha discusión respecto al modelo político-económico que se está desarrollando en Bolivia, Evo Morales lo fue haciendo. Evo Morales fue parte del movimiento campesino cocalero y fue en la lucha contra los gobiernos neoliberales en Bolivia trazando lazos, siendo diputado de la nación, estando en la calle, movilizándose. Humala no hizo nada de eso. Hizo política de pasillos, política parlamentaria y nada más. Sí, igual Evo arrancó así, aumentando los impuestos, digamos, a lo que sería el área extractivista, la renta extractivista, y haciendo una redistribución que fue generando una reactivación económica de los pequeños productores de alimentos, de pequeños talleres. No sabemos si esto es lo que va a suceder en Perú, si esto va a generar simplemente más importación de productos de Chile, de Brasil, así Argentina. Como está, sí. ¿Sí? Si no se genera alguna forma de agregarle valor agregado, valga la redundancia, a aquello que se extrae. Vamos a escuchar de vuelta ahora un poquito de la ministra de Cultura del Perú, de la que vamos a estar hablando en cuanto termine el tema musical. Vamos a escuchar a Susana Baca haciendo 13 de mayo. Del mercado, los negros celebraban, tal vez aún lo hacen. Fin de la esclavitud, fin de la esclavitud, fin de la esclavitud. Día 13 de mayo en Santo Amaro, la plaza del mercado. Tal vez aún lo hace. Fin de la esclavitud, fin de la esclavitud, fin de la esclavitud, del mercado. negro celebrar, tal vez aún lo hace. Fin de la esclavitud, fin de la esclavitud, fin de la esclavitud. De arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. Muy bien, y seguimos en Latido Americano y estamos ya en nuestra sección de cultura. Y parece que Ollanta le copia varias cosas a Brasil, a Lula, ¿no? Esta cosa del asesor que tenía, que era el asesor de Lula. Un asesor la, de la política de centro, podemos decir. La también. Política de centro, de tener un ministro de economía neoliberal con todas las. Zarpado las el neoliberal. Zarpado el neoliberal. Y como sucedió en Brasil con Gilberto Gil y con Chico Buarque, también tener como ministro de cultura a alguien de la cultura. Así es, de la música más precisamente, como lo es Susana Baca, quien sucede a partir del día de ayer a Juan Ocio. Quien era el ministro de cultura peruano hasta el día de ayer, justamente una cantante nacida el 24 de mayo de 1944 en las afueras de Lima, en el barrio de Chorrillos, y un lugar que no por nada vamos a ver luego cómo esto la va llevando a ella por un camino muy particular, un lugar en el que han vivido descendientes de los esclavos desde la época de la colonia. Ella estuvo desde muy chica influenciada y rodeada de músicos. Su padre era guitarrista, su madre bailarina, sus tíos cantaban. Además, algunos vecinos fueron los creadores del grupo Perú Negro, de quien en alguna oportunidad estuvimos escuchando algún que otro tema aquí en Latido Americano. Y todo este grupo de gente al cual ella estaba muy ligada, ya sea desde la sangre o desde la vecindad, del vecindario, fueron quienes impulsaron a que ella empezara a dedicarse a la música. Y el barrio, esto que yo comentaba antes, del barrio de Chorrillos, en donde viven descendientes de esclavos de la época de la colonia, también ha sido muy determinante en su vida, porque luego de comenzar con sus estudios de música y de ganar algunas becas para investigar las raíces de la tradición musical peruana, además de obtener algunos premios por interpretaciones y distintas composiciones en festivales internacionales, ella, bueno, se dedicó justamente, junto con su esposo, con el sociólogo Ricardo Pereira, a estudiar y recuperar el sonido de su tierra. De hecho, recorrieron 600 kilómetros de la costa peruana recopilando distintos testimonios y distintos documentos de aquellos pueblos descendientes del negro. Como de Ushuaia a La Quiaca, pero con la negritud peruana. Con la negritud peruana, y el resultado de todo ese trabajo que ellos hicieron se transformó más adelante en el libro Del Fuego y del Agua, que se publicó en el año 1992, luego de 11 años de labor. Esto que vos decías antes de Ushuaia La Quiaca, a mí también me hacía acordar, por ejemplo, a Leda Valladares y a todo el trabajo de recopilación de un montón de músicos. La lista realmente es amplia como para empezar a entrar en detalle ahora, que aquí en Argentina han hecho este tipo de trabajos en donde recogieron cuestiones que tenían que ver con lo tradicional de la música, sí, con el folclore, entendido no como estilo de música, sino como estilo de vida y como la tradición en cuanto a lo musical en cada lugar, sí, la idiosincrasia, la cultura popular en distintos lugares de la Argentina, como en el ejemplo que recién ponías vos, Leo, o como charlaba yo antes en relación a Susana Vaca y al trabajo que ella hizo, del cual salió este libro. Sí, igual digo, en Perú que está esta cosa de la costa y la selva, como sucede en general en casi todos los países andinos, en América Latina, inclusive bueno, en países que son más como Venezuela, que no es andino, pero que también tiene esta cosa del valle, la costa, y por ahí la cultura negra tiene más que ver con la costa en Perú, me parece, tiene más que ver con esa región, no sé si... Si es algo tan, digamos, la selva me parece que es más indígena, me parece que sí, es más... Sí, es como vos lo decís, precisamente, o sea, lo que tiene que ver con la cultura negra en Perú está más asociada a la costa. De hecho, Chorrillos es un lugar que, bueno, en las afueras de Lima, que es un lugar también costero. Y bueno, ese resultado, ese trabajo con ese libro dio pie también para que juntos crearan un instituto, el Instituto Negro Continuo, con un objetivo similar al del libro, que era justamente mantener vigente la tradición afroperuana. Ella manifiesta en algunas entrevistas que le han hecho, y de hecho somos muchos, y yo me incluyo, quienes pensamos que todo viene de África. Ella lo traduce en realidad a esta cuestión de lo musical, justamente en donde nombra, por ejemplo, hasta el rock, lo dice en una entrevista, no lo vamos a escuchar hablando acerca de eso esta noche, sino de otras cosas, en donde todo tiene que ver con una raíz africana. Y de hecho, bueno, hay estudios que se han realizado que tienen que ver con esto, ¿no? Con atribuirle a África el nacimiento, entre comillas, por así decirlo de alguna manera, de la cultura que se fue diversificando y que después fue tomando en cada lugar algo que la identifique como propia de ese lugar. Y le pagan los derechos de autor entonces a África, no sé, porque es un montón de plata y la necesitan. Pero más allá de eso, digamos, sí, yo no sé si es tan así, como que la cultura justamente tiene esto de mezclar todo el tiempo un montón de cosas. Creo que como viene de, no sé, en Perú, digamos, como puede hablarse de que viene de África, también vendrá de la parte del Pacífico, de Asia, todo lo que tiene que ver con la cultura también de los países asiáticos, como que hay una, somos mezcla. Sí, somos mezcla, pero en Perú justamente lo que sucede es que la mayor parte de los descendientes de afrodescendientes que hay, justamente, valga la redundancia, son descendientes africanos. Y viene con la cultura así fuerte, digamos. Y viene con esta cosa muy fuerte y que ella rescata sobre todo en su música. Por ahí hemos trabajado acerca de otros artistas peruanos aquí en Cultura, en donde si bien hay una influencia bastante marcada, tal vez no se lo demuestra tanto como lo hace en este caso Susana Vaca, en donde inclusive en las letras de sus canciones, como vamos a escuchar a lo largo de esta noche, habla mucho de lo que tiene que ver con la esclavitud y con los negros. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un audio en donde ella cuenta, esto es un audio que se le hizo hace 2 días nada más en Venezuela, justamente a momentos de conocerse su próxima asunción en el día de ayer como ministra de Cultura. Y ella cuenta un poquitito lo que tiene que ver con la música negra, con la música afroperuana, con las raíces y con la discriminación hacia los negros. En el audio que vamos a escuchar ahora, bastante simpático por decirlo de alguna manera, hay algunos registros que ella hace sobre ejemplos desde lo cotidiano en su vida con respecto a al ser negro y a la discriminación o el racismo por ahí que ella pudo haber sufrido, más allá de que ahora esté colocada en otro lugar. Perú también hay una suerte de discriminación y de separación con las personas. Antes, cuando nadie me conocía, claro, a mí me han, por ejemplo, ido a visitar a una amiga a su casa y entonces la empleada no me dejó pasar, ¿no? Porque pensaba cómo la señora es negra y cómo va a pasar por aquí. También me ocurrió en un cumpleaños de un amigo que fui, abrió la ventana y vio a mi marido y a una amiga eran blancos. Entonces abrió la puerta y cuando me vio la cerró automáticamente la señora, como sintiendo que se había equivocado, que no. Entonces yo he sufrido esas cosas y las he vivido y las conozco muy de cerca. Y el hecho de que yo ahora me conozca la gente y no me hagan ningún desplante, no quita que yo no sepa lo que ocurre realmente, ¿no? Y así escuchábamos entonces a Susana Vaca hablando un poquitito de esto, ¿no? De lo que tiene que ver con la discriminación, como yo anticipaba antes de escucharla, y en estas anécdotas que por ahí cuenta sobre lo que tiene que ver con sufrir esto de ser negra, si bien por ahí puede llegar a ser un dato llamativo, porque en Perú, o sea, como contábamos anteriormente, hay gran cantidad de afrodescendientes. Más adelante ya va a volver sobre este tema. Ahora lo que les propongo es que la escuchemos. Vamos a escuchar Valentín. La samba. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Vengo del quinto mondongo congo a sacarte la no, Valentín, a sacarte. A sacarte la no, yo vengo del quinto mondongo congo. A sacarte la no, Valentín. A sacarte la no, Valentín. A sacarte la no. Llegó el flojo de Ramón a gozar a la casa de Porfirio. Llegó el flojo de Ramón a gozar a la casa de Porfirio. Ah, está loco y lo viene a visitar. Abelardito está loco y lo viene a visitar. Cierre esa puerta, caramba, ese loco. Cierre esa puerta. Cierre esa puerta, caramba, ese loco. Cierre esa puerta. Y así pasaba Susana Vaca, quien es la invitada, la música, la artista, la ministra de Cultura, la todo ministra. Lo que pasa esta noche acá en Latinoamericano, entre otras cosas. haciendo Valentín. Comentábamos antes de escucharla, esto, yo mencionaba un poquito lo que tiene que ver con las letras de sus canciones, no solamente en lo que tiene que ver con la melodía, en donde se deduce casi como una obviedad lo que tiene que ver con el ritmo afro, sino que también en las letras ella es bastante explícita al respecto de esto, ¿no? Del tema de la esclavitud, y por esto es que yo digo que me pareció determinante, o sea, no casual, el lugar de donde ella viene. Pregunta de ignorante absoluto que soy en estos temas. Pero digamos, lo que desde acá se entiende, y entiendo también que la música africana debe ser muy amplia, pero lo que se entiende acá como algo afro tiene que ver con esto del candombe uruguayo, la música brasilera como más rítmica, más, ¿cómo decirlo? A la percusión, digamos. Con mucha percusión, pero aparte como muy rápida, muy para bailar, por decirlo así, sí, el candombe, el carnaval. Y cuando uno escucha la música de la negritud desde lo peruano, tiene como una cosa más calma, mucho más... Tiene como otra cadencia. Eso. Y es eso a lo que vos te referís. De todas maneras, así como lo que escuchábamos recién era bastante más calmo, hay otras cosas que no lo son tanto. Por ahí tiene que ver con el estilo de lo que se interpreta, si es un vals, si es un landó, si es una fiesta, sí, que son por ahí distintos estilos que aparecen en el país peruano. Pero bueno, es como que no necesariamente tiene que ver con una cosa en donde todo sea baile y candombe y carnaval, que además son cosas distintas también. Bueno, continuando un poquitito y antes de volver a escuchar a Susana Vaca, un dato llamativo es que ella ganó un Grammy, no en sí porque haya ganado un Grammy en el 2002, el Grammy Latino al Mejor Álbum Folclórico, llamado Lamento Negro, sino que ese disco se publicó 16 años antes. Sí. Ella ganó un Grammy por un disco que había publicado 16 años antes, grabado en 1986, editado de hecho sin que ella consintiera esta edición. Y es una colección que tiene una cuestión muy variada. La de ahora, sin su consentimiento. No de la del 86. La del 86 fue editada sin su consentimiento. 16 años más tarde gana un Grammy por este disco, Lamento Negro. Y es una colección bastante particular porque tiene que ver con poetas, básicamente. ¿Sí? Con poetas, con escritores, con César Vallejo, con César Calvo, con Pablo Neruda y con la música de Chauca Granda, quien ha dicho justamente que Susana Vaca era, sin ningún lugar a dudas, su sucesora. Así en todos los aspectos que se pudiera tener, desde lo musical hasta el estudio este que ella hacía con respecto a la negritud en Perú. Vamos a escuchar ahora entonces a Susana Vaca otra vez, charlando un poquitito en esta entrevista que le realizaban desde Venezuela acerca de las raíces, ¿sí? Perú y sus raíces. La gente ha empezado a buscar sus raíces y a sentirse orgulloso de sus raíces. Eso es muy bueno. Ha habido una gran presencia en el mundo acerca de la presencia de los africanos en el mundo. Entonces, hay como un revalorar eso. Antes tú tenías que los mismos negros hacían las bromas más horribles acerca de los negros, de sus hermanos, hacían la mofa y la burla, porque era como usual, ¿no? Entonces, había un estereotipo, ¿no? Así. Y ahora los negros, por ejemplo, las mujeres no se lacian el pelo, usan su pelo tal como es, y ser negro es bello. Entonces, se ha roto un poco eso. Ahora hay conquistas, ¿no? Que son poco a poco y que sentimos que la gente tiene que lograrlo y tiene que sentirse muy orgulloso de su pasado y sentir que uno ha aportado al nacimiento de una nación como el Perú. Bueno, y así contaba ella un poquito de lo que tenía que ver con Perú, con las raíces, con esto de ser negro y de lo que la gente antes tomaba como una especie de insulto por ahí. Ahora empezar a aceptar, ¿no? Aceptar esa realidad, aceptar que eso también forma parte de un pasado muy fuerte en Perú. Y con ejemplos por ahí chiquititos que ella ponía o que no sean demasiado determinantes, como esto que comentaba acerca de las mujeres, ¿no? Que ya no se le hacen el pelo, sino que ahora lo mantienen tal cual es. Y ella habla de pequeñas conquistas que se van realizando poquito a poco. Sí, nada, es interesante eso, digo, cómo empieza a partir del reconocimiento propio, digo, de esto vale, esto es parte de la cultura, bueno, empezar a romper un poco todo lo que es el aislamiento y la discriminación, y ahora es nada más y nada menos que ministra de Cultura. Sí, y así como ministra de Cultura, esto leo que vos comentabas al principio con el tema de Ollanta copiando a Brasil en algunas cuestiones, entre ellas las que tienen que ver con el Ministerio de Cultura, ella también, en alguna que otra entrevista que se le hizo, comentó acerca de esto, ¿no? Hizo una comparación con Brasil, de hecho habló de quienes fueron ministros en distintos momentos del gobierno de Lula da Silva, como fueron Gilberto Gil y Chico Buarque. Y bueno, hace como una especie de recomendación, de consejo, en lo cual habría que seguir más de cerca la historia del Brasil en cuanto al apoyo que logran sus artistas y el reconocimiento que logran dentro de su propio país, para después poder trasladarse y dar a conocer su música, que es una herramienta para también conocer lo que tiene que ver con la idiosincrasia de ese país afuera, desde afuera. Sí, también lo que tiene que ver con la política cultural hacia lo que tiene que ver con la negritud en Brasil, universidades, cupos mínimos en ciertos espacios, que tienen que ver con empezar a darle lugar a esos sectores que no son minoritarios de la sociedad, pero que son tratados como si lo fueran. Uh-huh, así es. Y ya que hablamos tanto de, además de Susana Vaca, de negritud, del tema de la afrodescendencia en Perú, vamos a escuchar ahora un tema llamado Elogio a Eleguá, que es un tema que escúchenlo porque no está cantado en castellano. Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de música. Piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estalla silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13 por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Sé que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio. Hace una semana cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go home! Pensamiento bolivariano. Cuando yo perdiera todo sobre la tierra, me quedaría la gloria de haber llenado mi deber. La red de medios comunitarios y alternativos del Estado Monagas y Moriche, 95.5 FM, saludan y felicitan a nuestro equipo campeón, La Vinotinto. La solidificación de la comuna socialista logrará desarrollar y consolidar el Estado comunal como expresión del poder popular. La comuna es la patria nueva. Una revolución es más vigorosa cuando deja de ser instintiva en el colectivo, cuando se hace conciencia, cuando su teoría es comprendida, elaborada y reelaborada por las mayorías. De no ser así, tenderá a ser consumida por la rutina del pensamiento anterior. Suena la guarura para alertarnos de la Radio Perola 92.3 FM. Desde el suroeste de la ciudad, en las montañas de Caricuao, rincón digno de nuestra América, mandamos estas palabras a las comunidades organizadas, a los movimientos sociales y al pueblo en lucha. Aquí estamos, de cara al viento, con nuestra palabra digna, rebelde, cumplidora e indetenible. Consejos comunales. Poder popular. ¿Quiénes constituyen los consejos comunales? La comuna es la patria nueva. La comuna socialista promueve e impulsa la participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas. Petróleos de Venezuela, la nueva PDVSA, la Comisión de Comunicación, Agitación y Propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, Moriche, 95.5 FM, y la Red de Medios Comunitarios y Alternativos del Estado Monagas felicitan al pueblo legislador y comunicador que con su firma apoyan la discusión de la Ley de Medios Comunitarios, Alternativos y de Comunicación Popular. Pensamiento bolivariano. Bien, pensamiento bolivariano, decía la introducción. Lo que acabamos de escuchar son extractos de producciones de FM La Frecuencia de la Nueva, FM Cabudari del Estado de Lara, FM El Comunitario del Estado de Monagas y de Radio Perola 92.3. Se tratan todas de radios comunitarias y alternativas venezolanas, audios que pudimos tomar de la página del Ministerio del Poder Popular para la Información y la Comunicación, que cuenta este ministerio, y por lo tanto también uno puede acceder a esa sección dentro de la página, con una Dirección General de Medios Alternativos y Comunitarios. De alguna forma, esto ya no nos está dando un marco general respecto a la importancia que tienen estos medios actualmente en Venezuela. Esta semana, en la Asamblea Nacional, ingresó un anteproyecto de ley de medios comunitarios, alternativos y de comunicación popular. Es un anteproyecto que presentaron un conjunto de organizaciones de la comunicación popular, dicen ellas, para crear, desarrollar, conformar, integrar, articular y consolidar el proceso comunicacional que se genera desde las mismas comunidades. Este anteproyecto de ley está conformado por 27 artículos. Hay dos ejes dentro de estos 27 que se destacan. Después vamos a ver algunos más y vamos a tratar de hacer comparaciones con la ley argentina para tener más clara la importancia de una ley de estas características. En primer lugar, que se le otorga el 33,3% del espectro radioeléctrico a los medios comunitarios y alternativos. Eso es, ¿sí?, igual que acá en la Argentina, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que acá es eso, y después lo que decíamos la otra vez respecto al tema, por ejemplo, de la televisión, de lo que había que pagar para tener un pliego. Pero después vamos a ver otro detalle más respecto a esto que tiene relación con eso que decís, Leo. El 33,3% es reservado para el Estado y el 33,3% para las empresas privadas. Y el otro eje tiene que ver con la sustentabilidad de los medios alternativos y comunitarios, porque esta ley, al menos este anteproyecto de ley, si no es modificado en la Asamblea Nacional, establece que no menos del 50% de la pauta publicitaria que tiene cualquier organismo del Estado tiene que ser asignada para los medios alternativos y comunitarios. Pero estamos hablando de una ley que se da en un contexto de que hoy hay 492 medios alternativos y comunitarios en Venezuela que están regulados por un reglamento que se llama Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria, que es del año 2002. Esta ley, la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión, la llamada Ley Resorte, y la Ley de Telecomunicaciones conforma como una especie de combo que actualmente son las leyes que regulan el funcionamiento de los medios comunitarios. Estamos hablando de 492 reconocidos, pero según un informe que cita Modesto Emilio Guerrero en su libro Medios de Comunicación y Poder en Venezuela, por Rey y la Prensa Comunitaria, entre el 2001 y el 2009... se crearon aproximadamente 1.368 medios comunitarios alternativos. Esto implica que hay un número muy importante, más de la mitad, de los medios alternativos y comunitarios que no están enmarcados en este reglamento. Muy buena parte de esos medios son los que participaron del proceso de construcción de este nuevo anteproyecto de ley, que es el que, desde las bases, desde la propia experiencia que ellos tienen, están presentando en la Asamblea Nacional. Vamos a ver algunas diferencias entre ambas leyes, entre la ley argentina y la ley venezolana, y a partir de esto también vamos a ver algunos de los otros elementos que podemos destacar dentro de los 27 artículos. En primer lugar, tenemos que decir que la ley de medios comunitarios venezolana regula también a la prensa gráfica. Cuando estamos hablando de medios comunitarios, no estamos hablando nada más de medios audiovisuales, como hace la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Argentina. No solo a la prensa gráfica, sino también a las radios y periódicos que emiten información a través de Internet. Regula también los medios que tienen este soporte informativo. Integra nominalmente a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley argentina no hace esto. La ley argentina integra a estos medios en el marco de las personas jurídicas sin fines de lucro. Y ahí viene lo que te decía antes cuando lo decías vos. La ley argentina define a los medios comunitarios, pero cuando regula su funcionamiento no los nombra. No los tiene integrados como tales. Los enmarca en lo que pueden ser, junto con fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas, figuras legales que hacen a su regulación jurídica, pero no específicamente se refiere a medios alternativos y comunitarios. Sí a un sector privado y sí a un sector público. Regula la organización interna de los medios, la ley venezolana. Esto no sucede en la ley argentina. Tampoco sucede justamente por lo que decía antes, porque no se refiere específicamente a los medios alternativos, populares y comunitarios. ¿Qué implica esto? Que bueno, que según esta ley, los medios van a tener que tener un área de administración, un área de formación y proyectos, un área de recursos financieros y sustentabilidad, una instancia de contraloría, una instancia de relaciones con la comunidad, una instancia electoral y una instancia disciplinaria. Vieron, las asociaciones civiles, nosotros, quienes gestionamos FM Moreno, tenemos una asociación civil, Moreno Comunicación, que tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un revisor de cuentas, ¿sí? Bueno, esto se traslada a lo que es el funcionamiento específico de un medio de comunicación. Instala este tipo de organización. Habla de la publicidad, oficial. La ley nuestra no habla nada de la publicidad oficial. Se está discutiendo otra ley para esto. Y establece, como decíamos antes, que el 50% de la publicidad tiene que ir asignado a estos medios. Y acá hay un elemento que para mí hay que destacar. Cuando nosotros discutimos el reparto de la pauta publicitaria oficial en la Argentina, estamos hablando de que se reparta en partes iguales, de acuerdo a como establece la ley, la división del espectro radioeléctrico. 33, 33 y 33. Pero hay un detalle. Un 33% es el Estado. El Estado no se puede pautar a sí mismo. Entonces, ya los venezolanos lo pensaron y dijeron 50% para los medios privados, 50% para los medios alternativos. Bien. También tenemos la capacitación. Está regulando y está reconociendo la capacitación que dan los propios medios comunitarios con títulos oficiales, esta misma ley. Los medios comunitarios que organizan la capacitación de sus integrantes le entregarían títulos oficiales a quienes forman parte de esos medios. Con una capacitación diferenciada, digamos, de lo que es, no es lo mismo ser productor en una radio comercial que ser productor en una radio comunitaria. Digamos, no es lo mismo el concepto de lo noticiable. ¿En ese, está hablando de eso? Pregunto. Exactamente, está hablando de eso. Y e integra incluso en el propio texto de la ley la necesidad que esto se haga desde la educación popular. La articulación con el Estado comunal. Y es por esto es también que se llama una de las leyes del poder popular, una de las leyes fundantes, dice la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque se establece allí de qué manera se tiene que articular con el Estado comunal, con el nuevo Estado que se está creando en Venezuela. Por eso habla de la creación de consejos populares de la comunicación en cada comuna de construcción, que también tiene que formar parte de la gestión de los medios. Regula la programación, como lo hace acá en la Argentina, con un detalle, que la programación será un 80% de producción nacional en Venezuela. En la Argentina es tan solo el 70%, un poquito más, 10%, tal vez no tanto. Y esto me llamó particularmente la atención. Integra el concepto de internacionalismo dentro de esta ley, dentro de los 27 artículos de esta ley. Habla de que los medios comunitarios alternativos tienen que apuntar al desarrollo de la integración regional, destacando que deben tener un lugar en las misiones oficiales que establezca el Estado venezolano. Ellos tienen que participar para, con su trabajo, recoger testimonios, imágenes y elementos populares de los países a donde el Estado vaya con alguna misión. Este es un pequeño resumen de los 27 artículos del anteproyecto de ley de comunicación comunitaria, popular y alternativa que se presentó esta semana en la Asamblea Nacional.

La semana pasada llegaron a empezar una huelga de hambre un buen número de estudiantes. La situación ahora es la siguiente, digamos, el Ministerio de Educación va a analizar ese documento y en los días que vienen, la semana que viene va a ser, para ser más precisa, debería darles una respuesta acerca de cuál va a ser la concertación social respecto de la educación. Recién cuando empezábamos escuchábamos a la que es la presidenta de la Confederación de Estudiantes Secundarios. Ellos no están muy conformes, lo sienten como una primera aproximación, como una primera instancia de diálogo, y se quedan a la espera a ver qué pasa. Sí, tenemos que decir también que en este momento los estudiantes chilenos, la Confederación de Estudiantes de Chile, se encuentran reunidos en Viña del Mar, para debatir el acuerdo social con el gobierno que le acercaran el nuevo ministro de Educación. Y vamos a una noticia que viene desde el Uruguay, porque ¿se acuerdan de Eleuterio Fernández Huidobro? Aquel senador que a principios de mayo, cuando fue la votación por el tema de la ley de caducidad, votó y después renunció automáticamente. Uno de los fundadores de Tupamar, o sea, un mítico, vamos a decirlo así, dirigente uruguayo. Bueno, este ex senador que renunció a partir por estar en desacuerdo con la derogación de la ley de caducidad, asumió como ministro de defensa. Actualmente es el ministro de defensa del Uruguay. Se planteó, dijo entre otras cosas que va a trabajar por una relación con las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, lo que dicen casi todos los ministros cuando asumen en su cartera, pero nos parece que es un elemento interesante e importante saber que quien ahora es el ministro de Defensa del Uruguay es quien a principios de mayo votó a favor de la derogación por una cuestión de ser parte del Frente Amplio y automáticamente, por no estar de acuerdo con esa decisión que le llegó desde el partido, renunció a su banca. Les recordamos a todos, si quieren comunicarse con Latido Americano, que hace rato no decimos los teléfonos, ¿no? Sí, tenemos igual algunos oyentes que pasaron por el muro de Facebook, que es otra de las vías de comunicación, donde además se van a ir anotando para el sorteo del libro del viernes que viene. Puntualmente Soledad Olleta, Maimara Estrella que cae y Gabriel Gagneve Bien. Ellos tres pasaron por el muro de Facebook. También tenemos que decir, que volvió a llamar Carlos Vega al 4666559 en referencia al debate que teníamos en torno a Perón o Chantumal, al keynesianismo. Él dice que Perón lo único que hizo fue copiar a Alfredo Palacio. No podemos comparar a Chantumal con Perón, dice Carlos Vega. Y después agregaba que los partidos políticos tienen que cambiar, actualizarse, si no van a desaparecer, que el pueblo va a gobernar a través de los medios, que son los más rápidos para la participación. Y él daba el ejemplo que es como lo que está haciendo él, lo que estaba haciendo él en ese momento, que trabajaba, escuchaba algo y llamaba por teléfono y participaba del programa. Además nos felicita por el programa que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Y también les avisamos, compartimos en el Facebook a aquellos que les interese un documental que se puede ver por YouTube. Está el link ahí en la página de Facebook. El documental se llama Tambores de Algarrobo, está filmado en Andalgalá. Es un diario de viaje de las comparsas de candombe de todo el país que viajaron a Andalgalá para apoyar a la asamblea El Algarrobo. Así que en minutos nada más, cuando logremos hacer que nuestra tecnología funcione, va a estar ya para que todos ustedes puedan verlo. No dijimos los números de nuevo, 466-6559. O por mensaje de texto al 1561-540359. latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Si te querés explayar un poquito más, porque tenés más posibilidades de hacerlo a través del mail, lo haces a esa dirección. Seguro, y podés decirnos ahí ideas, lo que quieras. consultas o temas que quieras que nosotros podamos investigar y comentar con todos ustedes. Ahora nos vamos a ir con un poquito de música, música colombiana, a Doctor Crápula. Vamos a escuchar haciendo Radio Mentira. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Son las señales del radio que engañan, mentiras en televisión, mala noticia en carteles de calle. No se conoce bien la situación. Propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo. Primicia tras noche, noticia malversada, informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le votes a eso, mente, propaganda directo al cerebro, incautos y sin reacción. Ideales secuestrados, ya nadie está de acuerdo. Desaparecidos por no estar de acuerdo, transmitiendo para engañar. Señal estéreo a desinformar. Radio mentira. Frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Radio mentira. Noticia tras noche, noticia mal pensada. Informativo conveniente, última hora, noticia feriada. No le votes a eso, mente. Modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Radio mentira. Transmitiendo para engañar. Es la radio mentira. Señal estéreo a desinformar. Radio mentira. Frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira. Transmitiendo para engañar. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Y estamos comunicados con Hugo Montero, el ex cofundador y miembro del consejo de redacción de la revista Soestada. ¿Qué tal, Martín Raffo, Daniela Devoto, Leonardo Smarling? Te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Y te vamos a repetir una pregunta que nos hicimos acá, que creo que nos hacemos varios. Y a ver qué nos contestás vos. ¿Por qué pensás que Soestada funcionó? ¿Por qué pensás que Soestada hace 10 años que está, que tiene una distribución, que se lee, que llega a tantos lugares? Bueno, es una pregunta que nos hacemos nosotros también en la redacción. Y es una pregunta con, creo yo, varias respuestas, porque en primer lugar tiene una idea de que los que empezamos con este proyecto nos sentimos comprometidos y a la vez también nos gustaba lo que hacíamos, desde el principio, y eso fue generando esta idea de compromiso que vino después, ¿no? El hecho de hacer algo que a uno le gusta, en el que se siente realizado, y un producto que en definitiva termina reflejando nuestra propia identidad. Nosotros en gran parte somos Sudestada, nos interesan los temas que toca la revista, nos gusta la música que de los artistas que difundimos, la literatura de los escritores, los acontecimientos políticos que relevamos. Es decir, la revista habla mucho de nosotros, entonces creo que esa sería un primer atisbo de respuesta para entender por qué nosotros sí pudimos quizás romper con estas, con todas las cantidades de obstáculos que tiene toda la prensa independiente o los proyectos alternativos, que los tenemos también, ¿no? Pero bueno, hubo muchos momentos de dificultades, momentos de satisfacciones también, y llegar a estos 10 años nos sorprende también a nosotros, ¿no? No es que nos sentimos consolidados, ni consustanciados, ni conformes, ni nada, ¿no? Estamos también sorprendidos de haber permanecido en el tiempo tantos años. Hugo, ¿fue uno de sus objetivos el mantenerse en el tiempo? Nosotros a veces charlamos acá con Leo, que tuvimos un profesor en la universidad que decía que toda revista alternativa es aquella que no dura más de 5 números. Sí, sí, es un lugar común, ¿no? Pero creo que por suerte han habido casos que rompieron con esas frases hechas, y para nosotros nunca fue un objetivo la permanencia, siempre fue un proyecto pensado a mediano plazo. Al principio eran un proyecto para sacar 5 ediciones, que era lo necesario para que la gente que había confiado en un proyecto que todavía no existía y estaba pagando una suscripción se sintiera respaldada y no defraudada por el proyecto que estábamos haciendo nosotros, que la mayoría de ellos eran familiares y amigos, ¿no?, quienes confiaban al principio. Y después el proyecto se fue renovando año tras año. Todos los diciembres de estos 10 años nos sentamos entre todos a ver, analizar lo bueno y lo malo, y decidirse si había pilas o no, si había temas que faltaban para seguir en marzo del año siguiente. Y por suerte hasta ahora lo que ha sucedido es que todos los años han sido de pequeños crecimientos y de pequeños pasos hacia adelante que nos sirvieron para no estancarnos y para no acomodarnos tampoco ni conformarnos con ocupar un lugarcito y estar contentos con eso, sino bueno, la idea de que permanecer es un poco retroceder, y desde ese punto de vista siempre lo ideal es patear un poco hacia adelante y seguir creciendo y difundiendo este proyecto que como decía antes es parte de nosotros, y que por suerte también la frase esa que te decía el docente la hemos escuchado muchas veces nos hemos cruzado con gente que no le tenía mucha fe a la revista, y por suerte también la revista es una manera de elaborar pequeñas revanchas sin que hayan sido determinantes en el mecanismo de trabajo, pero sí de alguna manera cuando mes a mes sigue saliendo la revista y ya no escuchamos esas voces de años atrás, nos resulta también una satisfacción más, ¿no? ¿Y cuáles de esas cosas que vos decís año a año hicieron una evaluación y fueron dejando atrás? ¿Cuál fue quizás la más dolorosa de dejar atrás? No sé si dolorosa, sí hubo cosas muy costosas. Este es un proyecto que en el que más allá de lo periodístico y más allá de muchos aspectos ligados al contenido, está basado en el trabajo físico, ¿no? En la distribución, en la difusión, en cargar la mochila de revistas, en subirse al tren, en cargar la camioneta, irse a una feria a las provincias. Es decir, hay un desgaste físico muy grande. Y no somos los mismos. Yo ahora tengo 34 años y cuando empecé la revista tenía 24, es decir, han pasado, y todos los pibes que están en Sudestada les ha pasado la vida por encima en estos 10 años. Todos tuvimos parejas, tuvimos hijos, algunos se han casado, se han peleado, se han separado, es decir, pasaron muchos elementos personales que se reflejan en la revista, es decir, en las pilas que pone cada uno. Algunos han ido, muchos han ido, otros nuevos han llegado con nuevas pilas. Pero siempre esta cuestión de trabajar con amigos fue un desafío hermoso, porque la verdad que no hay ningún emprendimiento más satisfactorio que el que vos encarás con tus amigos, con los mismos que vas a jugar al fútbol o con los mismos que después te comes un asado y jugás a las cartas a la noche. Pero de esa vez también al necesitar un aspecto de responsabilidad y compromiso, eso genera un riesgo, ¿no? Porque con tus amigos nunca tenés discusiones de trabajo. Pero bueno, nosotros encontramos en esa, en ese extraño vínculo entre compañeros de trabajo y amigos, esa doble condición que es tan costoso, porque a veces nos ha costado perder amigos o dejar gente por el camino que quizás no estaba del todo comprometida con el proyecto, y a nosotros nos permitió seguir adelante y a la vez generar un vínculo de amistad y a la vez también de relación de trabajo dentro de la redacción, que está muy bueno, pero que no es fácil de conseguir, ¿no? Uh-huh. Hubo en la editorial de la edición de este mes, del mes de julio, ustedes hacen referencia a que se conocieron en la Universidad de Lomas de Zamora. Supongo que un contexto de militancia allí también precedió algunos debates políticos en torno a la decisión de sacar su estada. ¿Cuáles eran los debates que precedieron a su lanzamiento? Sí, nosotros nos conocimos con Ignacio y con Jaime, que fuimos más o menos los que arrancamos con el proyecto en la Universidad de Lomas, y también estábamos vinculados a una agrupación independiente en la Universidad de Lomas, chiquita. Y llegamos a su estada mitad por la decepción que nos generaba la política que tenía en la cátedra de periodismo y comunicación en esa facultad, que era bastante, que no nos conectaba o que no nos parecía a nosotros que era un proyecto que nos gustara, digamos, ¿no? Esta idea de generar periodistas o comunicadores pensando en los grandes medios comerciales o en conseguir pasantías en agencias de noticias, digamos, que no eran lugares como proyecciones que a nosotros nos vinieran cómodos. Y a la vez también veníamos muchos de experiencias de militancia pequeñas a nivel partidario, que también nos habían generado una decepción muy grande y un rechazo a ciertas políticas de la izquierda, más que nada, que siempre rechazábamos esta idea del sectarismo, del discurso único, de tener la verdad y no interesarle demasiado la opinión de los demás, de querer imponer los puntos de vista y no tener muchas ganas de escuchar a los otros. Es decir, veníamos un poco desgastados de esa idea de militancia también, más allá que para todos nos parece importante en ese periodo donde sos un pibe, digamos, y te formás políticamente, pero nos parecía que teníamos ganas de escribir sobre otros temas y de analizar las cosas de otro perfil, quizás sin bajar línea, quizás sin tener las cosas demasiado claras a nivel proyección o plan de acción. No teníamos respuestas hacia lo coyuntural, pero veíamos personajes, situaciones o episodios ligados a la historia que nos apasionaban y sobre los que queríamos tener visiones multilaterales y no uniformes, ¿no? No teníamos ganas de limitar nuestra visión sobre los personajes o los hechos a una visión impuesta, orgánica, sino a la vez generar un debate, publicar diversas miradas sobre el mismo tema, debatir entre nosotros, no ponernos de acuerdo y aprovechar esas diferencias que siguen estando sobre la realidad, sobre la situación, sobre diversos acontecimientos que tienen que ver con la actualidad, aprovecharlos para que la revista tuviera un matiz un poco más vital y menos anquilosado, menos parecido a lo que suele ser la prensa de algunas organizaciones de izquierda, ¿no? Hugo, vos recién hablabas del trayecto personal de cada uno de ustedes, y bueno, nosotros mañana se nos ocurrió, en el marco de estos 10 años, poder organizar un debate en torno a lo que puede significar la batalla cultural hoy, ¿no? Cómo nos interpela el contexto político social a los que militamos en el campo de la cultura y de la comunicación. ¿Cómo los fue interpelando ustedes la historia entre el 2001 y el 2011? Vaya época de la Argentina. Sí, han sido 10 años impresionantes, ¿no? A nivel comunicacional, incluso nosotros cuando arrancamos en el 2001 era la época en que se estaban apagando muchos emprendimientos independientes, pequeños, colectivos, y después empezaron a renacer un montón de pequeños también proyectos ligados a los cambios políticos que había en el país, ¿no? A la irrupción, me parece a mí, de una nueva generación que empezó a querer participar y a querer movilizarse, y después lo que ha pasado ha sido bastante contradictorio. Estamos viviendo, y por eso a veces nosotros no entendemos muy bien dónde estamos parados, por eso es cuestión de estar en Lomas y ver a ciertos personajes que hace 10 años atrás defendían las banderas del dualdismo, por ejemplo, de proyectos que nada tenían que ver con lo popular, y hoy se están disfrazados como travestis de la política, hablando de discursos sobre lo alternativo, lo popular y la ley de medios, y proyectos que son muy interesantes, pero en manos de estos personajes que nosotros los conocemos desde hace muchos años, realmente no nos generan mucha confianza. Estoy hablando particularmente de Gabriel Mariotto. Gabriel Mariotto, que hoy es candidato a vicegobernador de la provincia y que es un personaje que en Loma de Zamora lo conocemos muy bien porque hace muchos años que él trabaja en la misma universidad donde nosotros estudiábamos. De modo que esas contradicciones también nos generan discusiones a nosotros mismos y qué confianza podemos tener a ciertos proyectos o a ciertos discursos a nivel nacional si están sostenidos por personajes que realmente son todo menos confiables, ¿no? Entonces, eso es un aspecto, pero después hay otros que yo creo que tienen que ver con que la batalla cultural está abierta y que hay distintas voces y que algunas voces tienen que ver con proyectos piolas de pibes que están laburando desde abajo, en la radio, en la prensa gráfica. Ahí estaba viendo, por ejemplo, que hay distintos medios de prensa en villas o en barrios populares o en barrios obreros. Creo que esos emprendimientos, la verdad que son un cambio de época muy importante, más allá que estén gestionados o no, subsidiados o no, digamos, esa es una etapa de discusión posterior, pero tiene que ver con un cambio de etapa muy importante, que de lo que puede llegar a reflejarse esto más adelante en cuanto a la prensa alternativa, si puede generarse una visión alternativa a los grandes medios corporativos y a la vez a los medios estatales que hoy están condicionando también el discurso de muchos periodistas que hasta hace poco tiempo se manejaban con independencia y hoy están un poco más atados al discurso oficial por cuestiones lógicas de que les pagan el sueldo. Entonces me parece que han sido 10 años muy, muy raros y de muchísimos cambios y que hay que ser muy, muy cuidadoso y muy inteligente para no tragarse sapos y para manejarse con un cierto nivel de independencia, para tener autoridad, para hablar sobre determinados temas y para opinar sobre la realidad, que a veces no es sencillo, y por suerte nosotros lo hemos conseguido en base a una serie de principios que nunca transigimos, ¿no?, en estos 10 años. Bien, Hugo, muchísimas gracias por la nota y también felicitaciones a todos los compañeros, a vos en particular, porque estamos hablando con vos en este momento. Nosotros disfrutamos todos los meses de la revista, damos fe de Walter, que nos acerca los primeros días de cada mes el fajo de revista para que la podamos repartir, que los oyentes de esta radio nos la sacan de las manos. Tenemos que decir que la última edición se nos agotó hace 10 días, así que vamos a tener que aumentar el stock de lo que nos dejan. Y bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando, y esperemos que dentro de 10 años siga existiendo FM Moreno y también su estado y volvamos a hacer una nota similar. Bueno, esperemos que haya muchas más FM parecidas a la Moreno y muchas más revistas parecidas a su estado. Seguramente. Un abrazo, Hugo. Un abrazo, Che. Mañana entonces, charla, debate sobre política, cultura y comunicación, la batalla cultural hoy a 10 años de la revista Sudestada. Esto va a ser en el Churqui, en Yolí 2637, a partir de las 17 horas. Y ahora nos vamos escuchando de República Dominicana, Encendido Carajo, de El Almacén. Vamos a dedicar con muchísimo cariño este merengue a mi amigo Johnny, que está aquí disfrutando de estas vacaciones, que viene de Santiago, en Cabeza de Toro, mi pueblo natal, como dicen los amigos. Así que para que lo disfrute, esto me dice así. ¡Ella con la vista, cabrón!

millones de barriles. Bueno, una de las más grandes también, pero estaba muy por debajo, la hemos triplicado. Ahora tiene que comenzar una progresiva, por supuesto. Cadena Nacional de Radio y Televisión Venezolana, el presidente Hugo Chávez Frías hablando, en este caso específicamente sobre las reservas de petróleo que tiene Venezuela en la faja del Orinoco. Y decisiones de la OPEP, pero eso va a ser así. ¿Por qué estábamos escuchando esto? Primero porque está en vivo y cuando habla el Hugo uno se para, lo escucha y esas cosas. Y segundo, pues fue el cumpleaños. ¿Fue el cumpleaños? 57 años. Los primeros 57 años. Dijo que va por 57 más. Está hecho un pibe. Bien, hablando de Hugo, me llamaba la atención una noticia. Le estaba leyendo recién a Daniela, que saca Telesur. Digo, hablando de Hugo, porque Hugo Chávez, Juan Manuel Santos, fueron los que impulsaron el restablecimiento de las relaciones internacionales de Honduras con el resto de América Latina, ¿sí? Bueno, siguen enfriadas esas relaciones. O sea, la UNASUR hasta ahora no ha trazado ningún lazo con Honduras a pesar del reingreso de Juan Manuel Zelaya. Habría que ver si lo que está sucediendo al interior del país, como es la persecución a exfuncionarios del ministro Zelaya, no está enfriando algo que aparentaba que iba a correr un curso distinto, ¿no? Recordemos que la condición para que se normalizaran las relaciones y que pudiera Honduras de vuelta entrar a la OEA tenía que ver justamente con esto, con que Zelaya pudiera volver a Honduras, con que sus ministros no fueran perseguidos, no se les hiciera ninguna causa judicial. Recordemos que el golpe de Estado estuvo apoyado en eso, que habían violado la Constitución, bueno, en una serie de causas judiciales armadas para poder permitir ese golpe. Sí, igual hay un avance. Tampoco, Martín, hay que ser tan pesimista. Hoy en día les permiten hacer manifestaciones por los periodistas que son asesinados y no los reprimen. O sea, hay una diferencia entre lo que sucedía antes en Honduras y lo que sucede ahora. Siguen asesinando periodistas, siguen asesinando líderes sindicales, pero les permiten después hacer una manifestación para, digamos, hacer una marcha de repudio a los asesinatos. Ah, y no, el ministro era corrupto en serio, entonces, el que está preso ahora. Está bien, ¿no? Uno de desconfiado, ¿no? Claro, es bastante extraño lo que ha ido sucediendo, sin lugar a dudas. Otro de los anuncios de Chávez de esta semana fue que finalmente se va a hacer la cumbre para la CELAC el 9 de diciembre. Recordemos que se había suspendido por el estado de salud de Hugo Chávez Frías, que estaba en el momento en que debería haberse hecho esa cumbre en Cuba, tratándose lo que, bueno, ahora sabemos que era un cáncer. Ahora quedó reprogramada para el viernes 9 de diciembre. ¿Cómo digo, estuvimos discutiendo hoy que si llanto mal a esto o lo otro, pero cómo realmente uno en este tipo de reuniones dice, bueno, ahora el que en vez de que esté Alan García sentado junto con Santos y con Piñera va a estar Ollanta sentado con Dilma Rousseff, si querés, ¿sí? Pero va a estar como del otro lado del salón. Eso es lo que puede ser interesante. Yo espero. Al comienzo, Toledo también lo estuvo. Si hubiera existido la UNASUR en la época en la cual había asumido Lucio Gutiérrez en Ecuador, también estaba de ese otro lado. No nos olvidemos de las trayectorias, obviamente. Para mí no es menor que no existía la UNASUR en ese momento. Bueno, es cierto, pero sí existían personajes como Lucio Gutiérrez, que te diría que algunas similitudes con Humala puede llegar a presentar con el transcurso del tiempo. Una noticia que me pareció interesante, tengo tiempo para darla. Continúa el litigio por el dominio barrickmiente.cl. Resulta que la Barrick Gold está en litigio con una organización popular chilena porque habían reservado el dominio barrickmiente.cl. ¿En serio? Y se lo quiere sacar la Barrick Gold. Miren lo que es la lucha cultural. ¿Sí? También se dan estas dimensiones y hasta en esos detalles está la Barrick. Qué grande. Clarín habrá tenido un clarinmiente.com y lo tendrá como suyo. Esto es maravilloso. Esperemos que no. mi buen, te pueden madrugar porque esa red te dura, ya ves. Y así es, nos estamos yendo, ya nos estamos yendo. Antes de empezar con esta parte de que nos vamos, ¿nos recordás un poquito? Sí, el compromiso para que puedan participar mañana de la batalla cultural hoy, 10 años de la revista Sudestada, charla, debate sobre política, cultura y comunicación. Ya están confirmados los panelistas, además de integrantes de la redacción de la revista Sudestada, estarán participantes de Barricada TV, Chaya Comunicación, Federico Matías exponiendo su trabajo en Haití y, por supuesto, algún integrante de esta radio haciendo la presentación y lo que uno suele hacer cuando participa de la organización de un evento de estas características. La invitación es para que continuemos debatiendo sobre esta práctica y muchas otras que tienen que ver con la batalla cultural en la actualidad. Muy bien, y ahora sí vamos a recordar qué es lo que estuvimos conversando en la noche de hoy en Latido Americano. Vamos a arrancar con la entrevista que estuvimos realizando a Yacer Gómez, que es editor de la revista, uno de los cofundadores de la revista Mariátegui, del Perú. Desde allí, desde esa república, estuvimos conversando con él. Y lo primero tiene que ver con este gabinete que hablábamos acá, que es un gabinete de izquierda, un gabinete de derecha, un gabinete de centro. ¿De qué estamos hablando? Se puede definir como un gabinete de centro, ¿no? Hecho básicamente ante la presión de diversos sectores, ¿no? Sectores de la clase dominante, tanto políticos como sobre todo, bueno, y también mediáticos, ¿no? No está de acuerdo a la votación que recibió Ollanta Humala en la primera vuelta, que fue de 31%, ¿no? Y ese 31% representaba el rechazo al modelo neoliberal, ¿no? Y conversando también con Yacer Gómez, analizamos no solo lo que fue el anuncio de su gabinete, sino también algunas de las primeras medidas que anunció Ollanta Humala en su asunción, que tuvieron que ver con programas asistenciales, con algunos problemitas para implementarlos. En el discurso ha prometido Ollanta los temas de los programas sociales, ¿no? Pero ¿cómo va a ser con los programas sociales si la caja chica, se puede decir, que es el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reservas, está a cargo de defensores del modelo liberal que no quieren inversión del Estado, que siempre miden eso? Entonces ahí está ahí se puede decir, está la disyuntiva, ¿no? La gran contradicción del discurso, ¿no? En esta entrevista en directo desde Lima, Yacer Gómez de la revista Mariátegui además hacía referencia a que a Humala, desde que en el 2006 había perdido las anteriores elecciones y fue congresista, no le interesó mucho construir un partido propio. Desde el 2006 hasta ahora, Ollanta no les interesó, o sea, sinceramente, es cierto, el gran sector de su partido que maneja no les interesó organizar un partido o un frente, ¿no? Con los diversos sectores sociales, organizaciones, ¿no? Entonces, esa debilidad ha hecho que sea más rápido, ¿no? En el tema de poner ministros de centro, de la derecha, ¿no? Y siguiendo con esta entrevista, Yacer Gómez, desde Perú, le preguntábamos sobre el lugar de las organizaciones sociales en este gobierno de Ollanta Humala y en qué lugar quedan, y nos comentaba sobre esto, los últimos 10 años, la necesidad de reorganización que tienen los movimientos sociales en este Perú que empieza una nueva etapa. Los movimientos sociales en el Perú, que prácticamente desde el 2000 recién se están reorganizando, porque Fujimori prácticamente los liquidó, ¿no? O sea, en el Perú tenemos 10 años recién de reorganización en diversos sectores sociales, ¿no? Tanto estudiantiles, campesinos, obreros, ¿no? Todo es prácticamente un reinicio desde que cayó Fujimori, ¿no? Y nos quedamos un poquito más en Perú, esta vez con nuestra compañera Cecilia D'Amico, quien nos estuvo contando un poquito sobre la obra de la flamante ministra de Cultura, Susana Baca, de quien además pudimos escuchar algunos audios respecto de lo que significa revalorizar y poner de vuelta en valor, valga la redundancia, todo lo que es la negritud y su cultura. Se dedicó justamente, junto con su esposo, con el sociólogo Ricardo Pereira, a estudiar y recuperar el sonido de su tierra. De hecho, recorrieron 600 kilómetros de la costa peruana recopilando distintos testimonios y distintos documentos de aquellos pueblos descendientes del negro. Yo he sufrido esas cosas y las he vivido y las conozco muy de cerca. Y el hecho de que yo ahora me conozca la gente y no me hagan ningún desplante, no quita que yo no sepa lo que ocurre realmente, ¿no? En Chile, los estudiantes ahora comenzaron a discutir con el gobierno de Sebastián Piñera a partir de la asunción de su nuevo ministro de Educación, Felipe Bulnes, y discuten la propuesta que éste les ha acercado. Nosotros notamos una disposición de mayor apertura, ¿cierto? Mucha claridad en respecto a la transparencia que se quiere adoptar en esto, por tanto eso lo valoramos, pero todavía necesitamos la respuesta, por tanto no nos podemos adelantar a eso, esperamos al lunes a que haya pronunciamiento claro respecto a este primer borrador para un acuerdo social por la educación. Y pasamos también por Uruguay porque algunos elementos de aquel intento de derogar la ley de caducidad, quedaron algunos resabios, algunos elementos que ahora escuchan. Bueno, y no funcionó el audio. El de Venezuela. El de Uruguay. El de Uruguay, bueno. Pero estuvimos hablando sobre Uruguay, sobre Huidobro, que actualmente asumió como ministro de Defensa del Uruguay. Está bien, estaba muy preocupado por las relaciones con la cartera de defensa. Está muy bien que la haya agarrado él. Tenemos un problema técnico. Bueno. Tenemos un problema técnico, pero comentemos de qué estuvimos hablando. Estuvimos hablando también de lo que es la propuesta para regular la acción de los medios comunitarios en Venezuela y comparándolo un poquito con lo que es la ley de servicios de medios audiovisuales aquí en Argentina, sobre todo en lo que tiene que ver con esto, cómo se reparte la pauta publicitaria estatal. Acá es 33, 33, 33. Allá la propuesta es que se reparta entre medios privados y medios comunitarios, 50 y 50. Sí, aclaremos que la ley actual no habla del reparto de la pauta oficial, sino que son los debates que podríamos decir se desprenden de la ley y que algunos medios estamos tratando de impulsar. Y bueno, se habla de repartir en tres partes iguales cuando hay un contrasentido ahí porque el Estado, que va a ser el Estado central, va a financiar un organismo con pauta. No cierra mucho, ya lo definieron en Venezuela y ahí están hablando del 50 y 50. 50 sí. Para los privados, 50 para los comunitarios. Sí, cuando muchos de los partidos políticos aquí en la Argentina hablan de la pauta oficial y es como si solo los oficialistas o también a los opositores, ¿sí? No teniendo en cuenta que también existen los medios alternativos, comunitarios. Hay toda una sección que creo que los partidos políticos en general, mucho que digamos... ¿Por qué será que no? Que se les escapa. ¿Por qué será que se les...? Es que no se dan cuenta. Ah... Es que no se dan cuenta. Bueno, y también estuvimos en conversación con Hugo Montero. Estuvimos en conversación con Hugo Montero, uno de los redactores y cofundadores de la revista Sudestada, porque el número de agosto es el número de los 10 años, es el número 101 de la revista, 10 años de Sudestada, una revista de cultura, política y actualidad. Van a participar ellos mañana de este encuentro, que aprovechando los 10 años de su excelente trabajo, vamos a estar realizando en el Churqui Solí 2637 para definir de qué se trata la batalla cultural hoy. Habló mucho Hugo Montero de esto. Si le interesa conocer de qué trató la entrevista, bueno, pueden escuchar el próximo domingo a partir de las 14, la repetición del Latinoamericano. Y por supuesto también, ese mismo día, más temprano, más tarde o en ese momento, tal vez no lo querés hacer en vivo, lo haces por internet, te metes en www.fmmoreno.blogspot.com y escuchás la totalidad del programa. Sí, mañana recordemos, además de estar la gente sudestada, va a haber gente, documentalistas, productores de televisión comunitaria alternativa, gente de, va a estar Dafne de Brasil, de Fato. Me olvidé nombrarla. Va a estar, sí, va a haber mucha gente de varios aspectos de esto de la comunicación y la cultura comunitaria y alternativa. Nos parece que va a ser una charla que va a estar interesante. Así es, acérquense al Churqui porque no se emite en vivo, no lo pudimos hacer, no pudimos crear las condiciones técnicas para realizar la emisión en vivo, así que acérquense allí a participar del debate y a volcar sus posiciones, ¿no? Y es una buena oportunidad para conocernos con los que aún todavía no nos conocemos, los que están del otro lado y los que hicimos este programa, que hoy fuimos en la operación técnica y en la musicalización, Cecilia D'Amico, en la operación técnica también y en la producción general, María del Cielo Posadas. María del Cielo, Gripe Posadas. Gripe Posadas. Y en la conducción, Martín Raffo, Leonardo Esmerlin y quien les habla, Daniela Devoto. Bueno, como ya les anunció Martín, todos los horarios a los que pueden escucharnos, ahora pueden escuchar al Dorso. Mañana toda la programación de F. Moreno, el domingo también, y seguimos todos los días con haciendo más comunicación acá en FM Moreno. Nos estamos escuchando el viernes que viene. Y ahora nos vamos escuchando de España, Nos llegó Cristo, de Susana Baca. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran.